Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Seguimos con el séptimo Maratón Podcast Blog. Ya sabéis, esta serie sucesión de tertulias, charlas, debates, entrevistas y espacios que repetimos cada 365 días más o menos, porque nos hemos fijado la fecha el último fin de semana del mes de septiembre y a veces pues no coinciden exactamente esos 365 días, pero más o menos pues sucediendo una serie de charlas, tertulias y espacios sobre una temática muy variada, como estarás escuchando conforme pues vamos avanzando en la programación. Y aquí pues toca tratar un tema muy de actualidad, un tema que a veces era una de esas marías en prácticamente todos los medios de información general, en las radios, en las televisiones, que le daban pues simplemente la coletilla como el tiempo antes de despedirse, y ahora se está convirtiendo pues prácticamente en el tema y la asignatura que está abriendo todos los informativos, que es la actualidad económica. Y para ello, pues para un poco hablar de lo que es la actualidad, el presente y el futuro de la economía, tanto mundial, europea, como la nuestra aquí en España, pues se me ha ocurrido pues convocar a estos dos amigos con los que habitualmente pues comparto tertulias con el programa Economía y Finanzas, que ahora pues lo tenemos ahí en dique seco, pero en cuanto resolvamos una serie de problemas volveremos a retomarlo, probablemente en el mes de octubre. Así pues, saludamos ya a los dos amigos que nos van a acompañar en este tramo del séptimo Maratón Podcast Blogs. En primer lugar, pues saludamos a el amigo Ricardo González, director general de esbolsa.com. Ricardo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas, Fran. Aquí estamos un año más dispuestos a compartir con toda la audiencia de este maratón. Como tú bien dices, un tema que está muy de moda, como es la economía, sobre todo en España, que, bueno, por desgracia es protagonista y no por sus buenas noticias. Exactamente, y también saludamos al amigo Enrique Cordero, también director de contenidos de esbolsa.com. Enrique, como siempre, bienvenido, te damos paso, y aquí pues una jornada más, un año más, para debatir sobre este tema que se está poniendo tan de actualidad, que es el tema económico. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fran. Encantado de estar con vosotros de nuevo en este maratón. Comencé el año pasado y bueno, la verdad es que ha sido un año interesante y este año que viene también promete serlo. Me estaba acordando, y además escuché parte de la tertulia que mantuvimos el pasado año, y yo creía que exagerabais bastante. Digo, estos van un poco, no sé, me parece que se han pasado tres pueblos, porque habíais pintado un panorama realmente dantesco, que estábamos prácticamente en el filo de la navaja, en el precipicio, y digo, va, esto seguramente exageran un poco, pero no exageraron ni un ápice, creo que incluso se quedaron cortos. Yo, Ricardo, y comenzamos por ti, no imaginaba que de un año para otro la economía iba a empeorar de tal forma que, fíjate dónde estamos. Estamos pues con el rescate prácticamente como una soga al cuello, la economía española haciendo aguas por todas partes, y bueno, empezamos a escuchar rumores sobre los que dicen que la economía americana pues también está un poco atándose los machos, y la europea, que empieza a tener países que más o menos eran solventes, que empiezan un poco a ver las orejas al lobo, ¿no? Sí, la verdad es que, como comentábamos el año pasado, el escenario no era muy dado para el optimismo. Había que ser realistas. Mucha gente dice, bueno, es que cuando se hacen predicciones a un año sobre una economía como la española, con tantísimas variables, es un poco pesimista hablar de datos como los que comentábamos aquí el año pasado, hablando del rescate, de que España probablemente seguiría los pasos de Portugal y Grecia, etcétera. Y bueno, y aquí estamos un año después con un rescate que ya es prácticamente una realidad, y al que los españoles pues deben de estar mentalizados, porque probablemente y por desgracia los años que hemos tenido atrás, en los que bueno, todo ha funcionado muy bien, se decía que los hijos tenían un mejor nivel de vida que los padres, que al final es lo que la sociedad en sí desea. Eso está empezando a invertirse. Hoy en día es muy difícil el futuro para los jóvenes que tienen que emigrar del país. Parece que hayamos volvido pues unos 30 o 40 años atrás. Esta es la realidad que tenemos. Contra antes la sumamos mejor. ¿Qué debe de hacer la ciudadanía ante una situación de este tipo? Pues entenderlo, saber que hay que pues luchar duro, no voy a decir trabajar duro, sino luchar duro por sacar la familia adelante, y por sobre todo pues en temas laborales se han complicado bastante, y por unas cosas o por otras pues será momento de como se dice vulgarmente, apretar los machos y tirar para adelante. Y a ti, Enrique, te hago la misma pregunta, pero con la salvedad de que tanto Ricardo como yo estamos en España y tú estás en Finlandia. Quizá las cosas desde un punto de vista menos dramático, desde un país que no la está pasando tan canutas como los del sur de Europa, se vean las cosas de forma diferente, ¿o no es así, Enrique? Bueno, las cosas en Finlandia lógicamente se ven de forma diferente porque el país es completamente distinto, es un país más pequeño, una economía más pequeña, pero también mucho más saneada, no existe tanta corrupción, y bueno, también la forma de ser de la gente y tal y como está montada la sociedad es distinta. Entonces, con respecto a Finlandia, lógicamente es distinto, pero las cosas desde aquí, si miramos a España, se ven bastante claras. De hecho, yo creo que el principal problema que ha habido durante este último año, el principal problema que existe en general, es que la gente se fía mucho de lo que oye en la radio, lee en los periódicos, y esa información pues está muy manipulada políticamente. O sea, al final llega la información que interesa que llegue. Entonces, cuando nosotros comentábamos el año pasado que la situación se encontraba bastante mal, pues en los periódicos, todos los discursos políticos eran que no nos encontrábamos mal, que España no iba a necesitar rescate. Pero bueno, al final la realidad pues pone a cada uno en su sitio, y yo creo que la gente ha empezado a darse cuenta que las cosas no son tan bonitas como las pintan, y que no tenemos que hacer tanto caso a lo que leemos, sino que tenemos que ser algo más críticos con la situación. A mí me ha sorprendido mucho, esto lo hemos comentado en las diferentes tertulias del programa Economía y Finanzas, de algo que, aunque yo me daba cuenta, pero esto que necesitas que te lo repitan una vez y otra vez y otra vez para que un poco pues caigas en la cuenta de que la realidad pues es bastante negativa, y es la poca cultura económica que tenemos aquí en este país. Antes de entrar, como dice Ricardo, que hay que mirar las cosas en perspectiva, pues entra un poco a ver cómo andaban algunos valores. Por ejemplo, el caso de Inditex está bordeando ya los 100 euros, una pasada. Y bueno, pues hay acciones como por ejemplo las de Bankia, que han perdido pues el 100% de su valor, o un 90-80%, eso no se lo quita nadie. Y también pues términos nuevos que la gente pues empezaba a oírlos y ha empezado un poco a malinterpretarlos, o a interpretarlos de forma errónea, como la prima de riesgo, el interés que se paga pues por un bono a 10 años, a 5 años, a 3 años, y la gente anda, aparte de lo perdida que estaba, pues está todavía más más enrevesada la cosa. O sea, de lo poco que sabían, era como decía Groucho Marx, que de la nada hemos llegado a las altas cotas de la miseria o algo así parecido, ¿no? O sea, que de no saber prácticamente nada, ahora sabemos todavía el doble de nada, ¿no, Ricardo? Sí, así es. Y has comentado, has citado los mercados, y la verdad es que dan una radiografía muy fiel de la situación, ¿no? Comentabas Inditex en máximos históricos rozando los $100, y el oyente dirá, oye, ¿por qué una empresa española está funcionando tan bien? Su secreto no es más que estar fuera de España, ¿no? Tener el negocio en su mayoría fuera del país, la venta online, etcétera. Y en cambio están por otro lado Bankia, Banco de Valencia, empresas o bancos, entidades financieras que son el ojo del huracán. Esto es un poquito lo que debe de aprender hoy en día la sociedad española, sobre todo. Los tiempos han cambiado. Hay que cambiar el modelo de negocio para todos aquellos empresarios. Hay que salir fuera de España, porque el negocio en España pues es muy complicado. Las perspectivas son de que así siga siendo. Y bueno, es un poquito, estos dos valores, Inditex y Bankia, hacen un fiel reflejo de lo que es el país y cómo hay que afrontarlo de cara al futuro. El futuro está en salir fuera de España y los problemas están en el sector financiero. Y a mí siempre me ha llamado la atención desde que comencé a hacer el programa que resulta que vosotros que estáis metidos en el ajo, que conocéis los valores, la evolución, que analizáis los índices y según esos análisis pues vais tomando decisiones y bueno, como estáis metidos ahí en harina, pues aconsejáis lo que creéis más oportuno y siempre aconsejáis pues valores que o suben o se mantienen o están pues valores como para hincarles el diente. Y estabas mencionando, lo hemos comentado, el caso de Inditex, que está pues bordeando los 100 euros. Y bueno, pues yo recuerdo que en bolsa.com la compré a 38,40, algo así. Y bueno, y lo sigue ahí manteniendo. También es cierto que por pasota, yo soy un inversor bastante pasota, como es una inversión virtual, pues no, ahí no te juegas la pasta. Pero bueno, reconozco que pasó bastante. Pero me llama la atención que mientras estáis recomendando valores, tanto españoles como americanos, ingleses, que siguen subiendo, la gente aquí, pues en el consultorio seguía preguntando, oye, ¿y Telefónica, y Santander, y Bankia? Recuerdo que la semana del crash de Bankia, la gente preguntó como 10 o 12 veces. Y a mí eso me sigue llamando la atención. La gente le dices, oye, me tiro por el precipicio, y le dices, mira, no te tires porque te vas a hacer daño. Y la gente dice, pues nada, pues me tiro. Enrique, ¿por qué ocurre eso tan curioso? ¿O no hay bueno, explicación? Sí. Yo creo que la gente lo que quiere, cuando se acerca al mundo de la bolsa al principio, lo que quiere es hacer dinero rápido. Dice, bueno, esto se puede hacer mucho dinero, yo me voy a hacer rico con la bolsa. Las perspectivas que tiene son totalmente irreales, ¿no? Entonces, lo que la gente busca son valores de, pues muchas veces se centran en valores de poca capitalización, que se encuentran en muy bajo precio pensando que no pueden bajar más. Ya han bajado mucho, no pueden bajar más, a partir de aquí van a rebotar y me voy a hacer rico. Y por regla general suele ser todo lo contrario, ¿no? Los valores suelen moverse en tendencia. Entonces, si un valor se encuentra en una tendencia alcista, lo lógico es que siga dentro de esa tendencia. Y si un valor se encuentra en tendencia bajista, lo lógico es que siga cayendo. Lo que pasa es que, como digo, la gente le gusta mucho intentar buscar los suelos, porque si encuentra el suelo, puede hacer dinero muy rápido. El problema es que encontrar un suelo es muy, muy complicado. Yo me acuerdo que hablando contigo me decías, cuando estaba Inditex en 57, ¿qué hago? ¿Mantengo o vendo en mi cartera virtual? Te decía, bueno, Inditex es un valor que está en una tendencia alcista muy clara. Hasta que no rompa esa tendencia, lo que tenemos que hacer es mantener. Entonces, yo creo que la idea es clara. Tenemos que siempre jugar a favor de la tendencia, porque la bolsa es un mundo de probabilidades y tenemos que ir hacia el lado donde más probabilidades tengamos de ganar. Entonces, si una tendencia se encuentra al alza, si apostamos al alza, tendremos más posibilidades que si apostamos a la baja. Entonces, eso yo creo que es algo que la gente se debe grabar a fuego. Y por otra parte también, como digo, tiene que olvidarse de falsas expectativas de me voy a hacer rico en un mes, porque la bolsa no funciona así. La bolsa es mucho trabajo, es mucho estudio, es mucha dedicación y el dinero no se hace tan rápido. A mí sigue sorprendiéndome esto. Le pregunté a una amiga que tengo psicóloga, tengo una amiga psicóloga y otro amigo psicólogo. Me parece que le pregunté al amigo, oye, ¿por qué ocurre esto? Le dices a la gente que dice, no, es que debe ser porque como conocen el producto, pues prefieren invertir o meterse en algo que ya conocen, y el miedo a lo desconocido. Y creo que deben ir por ahí los tiros, pero me sigue llamando la atención pues sobre esto que comentamos y también sobre la debacle que ha habido con las preferentes. Muchísima gente, hay que reconocer que mucha, pues que no tenía conocimientos, pero que se haya metido en berenjenales de preferentes que les han dicho, pues mira, esto es un producto nuevo que vas a ganar tanta pasta y tal, pues venga, ¿dónde hay que firmar? Tal. Y no miraban nada, ni sabían ni lo que le vendían. Había gente que no sabía ni lo que vendía y gente que no sabía lo que compraba. Algo surrealista absoluto, ¿no? Ricardo, a ti el tema de las preferentes también te ha llamado la atención. Otro tema también que ha sido actualidad, desgraciadamente, durante unos cuantos meses aquí en España. No, la verdad es que, bueno, no es que me llame la atención, no me sorprende, porque en España, por desgracia, tenemos la mala costumbre de tocarle el rabo al animal que no conocemos, ¿no? Que se suele decir así, que no sabemos cómo va a reaccionar. Es cierto, y esto es innegable, que hay casos escandalosos, que son los que salen a noticias, que son gente que firma con la huella y demás, que, bueno, no tienen justificación alguna, pero sí que hay detrás de todo esto una mala costumbre por parte no solo de las entidades financieras, sino también por parte de los propios clientes. Se dice, hay mucha gente mayor que, bueno, ha firmado y con desconocimiento. Yo creo que a esa gente mayor que suelen engañar en los bancos, si tiene familia, los familiares más jóvenes, deberíamos de informarle, decirle, antes de firmar cualquier cosa con una entidad bancaria, tráemelo y que lo revise yo. Porque no te puedes fiar de esa gente y es una norma que deberíamos de dejar bien escrita. Esto no quita con que las entidades financieras, pues en la situación en la que se encuentran, han hecho muy mal en engañar a toda esta pobre gente y demás. Pero esto va a seguir siendo así. Por desgracia, nosotros no lo podemos cambiar y lo que tenemos que hacer es afrontar una actitud hacia eso que ha sucedido y que seguramente en el futuro vuelva a seguir sucediendo. Y es avisar a nuestros familiares que este tipo de productos que nos venden en las entidades financieras pues no son aconsejables. Y quiero avisar de algunos ejemplos que me he encontrado yo por la vida, porque claro, esto también le pasa a mis abuelos, que muchas veces les intentan vender productos de este tipo, y yo, como he dicho, pues les digo, oye, antes de firmar cualquier cosa, traerlo y lo revisamos como Dios manda. En muchas ocasiones, las entidades financieras se niegan a que la documentación de esos productos salga de las propias oficinas. Cuando eso sucede, ya es una razón más que suficiente para sospechar que lo que hay detrás no está del todo claro. Sé que un consejo de cara al futuro, aunque sé que volverá a suceder porque esto es así, es que cojamos a esta gente que está más desprotegida o nosotros mismos, si nos ofrecen un producto en el banco que no entendemos, o bien nos ponemos en manos de un asesor financiero antes de firmar, o bien lo desechamos directamente. Además, últimamente, aparte de la crisis que estamos atravesando aquí en España, hay rumores, y creo que se van a materializar, desgraciadamente, en los próximos meses, de que van a incrementar el sistema impositivo a todos los inversores que hagan transacciones, que compren y vendan acciones. Incluso se hablaba de incluir una tasa Tobin. Allá en Finlandia supongo que el gobierno será un poco más normal y no estará dando tumbos continuamente, estará más centrado y no ocurrirá esto, pero en España, no sé, ahora me comentaréis, supongo que le empezaréis a ver las orejas al lobo, porque yo me temo que en vez de estar operando con brokers o corredores de España, pues con un mundo y un mercado globalizado, pues da lo mismo operar en cualquier otro sistema, ¿no? Enrique, no sé si has oído rumores sobre esto de España, si te ha llegado ya algo y qué opinas al respecto. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy bastante al atento de la situación de España porque, bueno, al final pues me gusta saber lo que ocurre para también poder dar los mejores consejos posibles, ¿no? En ese sentido, Finlandia funciona totalmente distinta. Yo creo que el gobierno de España se encuentra en una situación de tanta necesidad que está dando un poco palos de ciego. Lo único que piensa es en recaudar, y da igual de dónde recaude, ¿no? No mira a tres meses vista qué consecuencias puede tener esas medidas que toma, ¿no? Entonces, pues hemos visto cómo han subido impuestos prácticamente en todos sitios. Ahora se está hablando de esta tasa Tobin. Bueno, durante estos meses atrás, bueno, durante este último año, de hecho, los depósitos de los bancos han salido, pues, de una forma brutal de España. Ha salido dinero a las puertas. Y todo es por la incertidumbre, ¿no? Por el miedo de la gente a los mercados, a la situación de España. Entonces, con esta nueva tasa, el Estado también espera recaudar dinero, pero también no se da cuenta del riesgo que corre, ¿no? Pues que ese dinero se puede hartar y se puede ir a otro país donde no le impongan este tipo de tasas. Y entonces será más dinero que se vaya de España. En ese sentido, yo creo que habría que aprender un poco más de países, de otro tipo de países, ¿no? Aquí en Finlandia, por ejemplo, pues sí es cierto que han subido los impuestos a la gente, pero por otra parte, pues van a bajar los impuestos a las empresas para que no haya tanta destrucción de empleo, para que se genere más empleo. Las reuniones que tienen los políticos aquí no son reuniones que tienen, pues, por ejemplo, con bancos o no, son con empresas extranjeras para intentar atraer esas empresas al país. Entonces es totalmente una distinta perspectiva. Muchas veces se dice, es que Finlandia está muy bien, ¿por qué no nos da dinero? Pues está bien porque las cosas se hacen mejor. Y Finlandia, lógicamente, no quiere prestar dinero a un país donde las cosas se están haciendo tan mal, porque ve que las cosas, si se hacen mal, ese país no va a mejorar. Entonces es muy difícil que ese dinero venga de vuelta. Entonces yo creo que el gobierno debería aprender un poco y mirar las medidas que toma con un poco de perspectiva a largo plazo, intentar fomentar el crecimiento y no cubrir parches que al final lo único que hacen es perjudicar. Sí, me permites, pero, Fran, sí, una cosa que quiero puntualizar es que España ya ha llegado a un punto en el que no tiene la opción de elegir. Es decir, yo estoy convencido que el gobierno, que los políticos aquí en España miran más el interés político antes que el económico, y esto está fuera de toda duda, se toman este tipo de medidas es porque se lo está imponiendo a alguien. Esto no quita que, aunque esas medidas, como bien dice Enrique, son muy desafortunadas, porque, bueno, por todos es conocido que el gravar con más impuestos a la población frena todavía más, ralentiza todavía más la economía. Pero estas son las consecuencias de haber tomado medidas tarde. Porque si se hubieran tomado con antelación, puedes mirar las cosas con 2, 3 o 4 meses vista, que es lo que comenta Enrique, pero en cambio, cuando en las arcas, cuando en la mochila ya no te queda nada, pues tienes que tirar de medidas desesperadas. Esas medidas desesperadas en muchas ocasiones son desafortunadas. Sobre la tasa esta que se rumorea, se puede incluir a las transacciones en activos financieros en España, ya está en marcha en Francia, y Francia es un país que económicamente a priori parece estar mejor que lo que es España. Es decir, no es una medida nueva que se vaya a implementar en España. ¿Esto va a ser bueno? No va a ser bueno, porque, por ejemplo, yo como inversor, si a la hora de invertir en España me van a cobrar más comisiones que invirtiendo en Estados Unidos o en la propia Finlandia, que hablábamos ahora mismo, pues si esos países muestran un aspecto similar al español, yo voy a preferir irme a aquellos países antes que aquí a España. ¿Por qué? Porque me van a cobrar menos comisiones. Esto es así, es una realidad que entiendo que los políticos deben de saber, pero que dada la celeridad con la que se tienen que tomar las medidas, no les queda otra opción que hacerlo, y se trabaja un poquito la desesperada. Esto es entrar en una espiral muy peligrosa, porque cuando se toman medidas a la desesperada, muchas van a salir mal, y lo que está en juego no es, digamos, la situación de una empresa en concreto, no, es la situación de un país entero y la situación también de toda la eurozona. Así que mucho ojo, porque el principal problema que yo veo no es tanto los impuestos, que es lo que a nosotros nos afecta más directamente y que, por supuesto, como ciudadanos nos duele, sino la forma en la que se toman las medidas, porque las medidas desacertadas son las que a la larga van a terminar probablemente con el estado de bienestar que ahora tenemos y vayan a complicar más la situación en España. Exactamente. De todas formas, el caso de Francia ya es paradigmático, porque muchas grandes fortunas francesas están marchando al Reino Unido porque, lógicamente, pues tienen menos carga impositiva. Pero os voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo, pues en el caso de la cartera virtual, pues que la tuviera real y que tengo compradas, pues, de, vamos a ver, 1000 acciones de Inditex. Pues veo que ahora me van a cobrar una tasa mayor. Pues digo, pues mira, yo lo meto el dinero en un banco inglés y lo compro a través de un corredor inglés. O incluso se puede usar, pues, no sé cómo funcionará el tema de las pues sistemas estos a través de Internet, PayPal o el que tiene Google, si se podría hacer a través de ahí. Pero de esta forma el dinero no pasa por mi país, pues en este caso por España, y seguiría pudiendo invertir en Inditex. No sé si esto es correcto o me estoy haciendo una paja mental y no es lo que realmente funciona así. De hecho, bueno, comentaba que ya habían puesto las transacciones más caras en Francia, y estando en España también nos cobran esa tasa, ¿no? Es una tasa que se pone por comprar en ese mercado, es decir, cuando nuestro intermediario va a la bolsa, por ejemplo, de París, en este caso, que, oye, quiero 100 acciones de Louis Vuitton, por ejemplo, ya te cobra, creo que es un 0,2% de recargo, que es este nuevo impuesto. Es decir, aunque se invierta en un broker o un intermediario de fuera de España, cuando ese intermediario venga aquí a España a comprar, le van a cobrar y, por supuesto, él nos lo va a repercutir a nosotros. Así que, bueno, habrá fórmulas para evitar, no digo totalmente, pero sí parcialmente, supongo, este lastre que supondrá, pero habrá que esperar a que salgan dichas medidas, estudiarlas con detenimiento y saber por dónde pueden ir los tiros, porque ahora es hablar un poquito por hablar, porque es un rumor más que otra cosa, y debemos esperar a que salga un decreto, como Dios manda, bien redactado, para estudiarlo y saber cómo podemos afrontar esa situación. Y exactamente a qué carta quedarnos, porque realmente los inversores en bolsa, pues habrá unos cuantos que ganen verdaderamente dinero, pero hay una gran mayoría que gana, pues, lo justo, no para ir viviendo, sino para un pequeño complemento, ¿no, Enrique? Sí, sí, esto es así. Al final, este tipo de tasas afectan en su mayor parte al pequeño inversor. Los grandes inversores se mueven en otra liga y pueden mover su dinero de forma distinta. Entonces, ese tipo de inversores, pues probablemente busquen las vueltas al mercado para intentar pagar menos tasas, pues o moviendo su capital a otro sitio o invirtiendo en otros productos. Entonces, al final, esta tasa va a repercutir en el pequeño inversor, que como hemos dicho muchas veces, los inversores aquí en España, pues por regla general solo miran al IBEX. No, les da miedo salir de las fronteras porque es un territorio un poco desconocido para ellos. Muchas veces compran acciones a través del banco, incluso no conocen a los brokers. Entonces, toda esta gente, pequeño inversor, va a ser la gente que realmente va a salir perjudicada de esta medida. Hablabais antes de la inseguridad jurídica de que empieza a verse en nuestro país. Me gustaría contaros un caso que he leído, pues, hace unos días, que puede ser un poco el ejemplo que nos puede ocurrir aquí a nosotros con tantos cambios de legislación en lo económico. Ya sabéis que, bueno, lo comentamos, fue noticia durante varios días la nacionalización de parte de YPF por parte de Argentina, de Repsol. Y bueno, pues está en los tribunales internacionales y a ver qué es lo que pasa. Pues resulta que ahora mismo, casi un año después aproximadamente, resulta que Argentina tiene que comprar el gas a Bolivia y lo compra un 40% más caro. ¿Y quién produce el gas de Bolivia? Repsol. Es una cosa realmente surrealista. Entonces, este ejemplo a lo mejor nos puede servir, pero de cara al inversor, España empieza a ser peligroso a la hora de, un país peligroso a la hora de invertir por la inseguridad jurídica que estamos viendo y también la inseguridad económica que da la impresión de que estamos observando, Ricardo. Hombre, no, yo creo que no podemos comparar a España en cuanto a seguridad jurídica con países suramericanos que llegan, te expropian y te apanchos. Es cierto que la forma en la que se están tomando las medidas, muy a base de decreto ley, un viernes para que se apruebe un sábado, de hecho los abogados me consta que van locos leyéndose esos decretos los fines de semana porque entran en vigencia en muchas veces de forma realmente rápida. Pero, ojo, tampoco creo que sea conveniente exagerar y decir que la seguridad jurídica en España está al nivel de la de Sudamérica, porque no es así. Es cierto, como decía anteriormente, que las cosas se están haciendo muy a correprisas, excesivamente precipitados, porque la situación aprieta de forma exagerada. Es decir, la hucha está vacía. Esto es como si necesitamos ir a hacer la compra del fin de semana y hoy no nos queda nada en la cuenta, pues entonces es una situación desesperada en la que tal vez pues haya que pedir a familiares o vete a saber. Sí. No, pues España está en una situación similar y esto es lo que lleva a esa precipitación. Más que inseguridad jurídica, yo diría que España, desde el punto de vista político, económico, es un caos, ¿no? Es un poco que no se sabe por dónde va a salir, y esto se traduce en volatilidad, incertidumbre, ¿no? Que es lo que se conoce y que también termina afectando a los mercados. Así que comentaría pues a los inversores que lo que hay en España ahora mismo, más que inseguridad jurídica, es volatilidad, y esa volatilidad es algo que debemos de entender. ¿Cómo evitar la volatilidad? Pues huyendo de los activos que a priori son más propensos a sucumbir a dicha volatilidad, como son los bancos, e invertir en activos que están bien diversificados, como lo que me comentaba de Inditex, que tiene su negocio fuera de España, pero también hay otras, como Grifols, que, uh-huh, que también está ahí haciendo máximos históricos, o incluso Amadeus. Son las tres que en las últimas semanas han superado máximos históricos. Así que no tanto evitaría España por temas legales, sino que seleccionaría bien dónde invertir. Ponía Argentina como ejemplo. Sé que no estamos a la altura de países de este tipo, pero bueno, parece ser que empieza a vislumbrarse por toda esa salida de capital que hay, que no es el lugar más idóneo para tener grandes capitales ahora mismo. Y bueno, vosotros que estáis metidos en el tema económico y sobre todo que tenéis un pedazo de portal, bolsa, esbolsa.com, y que habitualmente y de forma cotidiana pues intercambiáis opiniones y pareceres con clientes, inversores y usuarios del portal, que estáis observando, que cuál es el pulso que notáis. La gente está desanimada, está animada, piensa que esto va a cambiar dentro de poco, o hay como una especie de impasse, a ver qué es lo que pasa, esa calma chicha que hay antes de las tormentas, Enrique. Bueno, la gente, por regla general, se mueve por el sentimiento, con bastante asiduidad, ¿no? En momentos en los que la bolsa empieza a subir, por ejemplo, ahora que se aprobó en Estados Unidos el quantitative easing, su tercera versión, pues la gente estaba como loca, ¿no? Pensando, diciendo, venga, pues hay que ir ponerse largos. Lo que pasa es que en cuanto a la bolsa cae un par de días, a la gente le entra el pesimismo y enseguida le entra el miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las cosas hay que mirarlas con un poquito más de perspectiva, mirarlas más a medio plazo. saber hacia dónde se van moviendo los mercados y no dejarse llevar tanto por el día a día. Entonces, ahora mismo sí que es verdad que bueno, con las medidas que se han adoptado tanto en Europa como en Estados Unidos, pues el panorama a medio plazo es un panorama pues más bien alcista, ¿no? Pero sí que es verdad, por otra parte, que las medidas, el quantitative easing, su primera versión funcionó mucho mejor que la segunda, y probablemente este tercero funcione peor que el segundo. Entonces, hay que ser consecuente con el mercado, pero por otra parte tampoco podemos dejarnos llevar por la euforia, ¿no? Ahora mismo las cosas pintan algo mejor, pero hay que tener cuidado porque probablemente la volatilidad, como comentaba Ricardo anteriormente, es muy alta, no solo en España, en la zona euro en general, y al final eso afecta a los mercados mundiales. Y tú, Ricardo, que siente el pulso que siente entre la gente con la que compartes pues opiniones y pareceres allá en Esbolsa, clientes, etcétera? Sí, como bien dice Enrique, desgraciadamente el inversor minorista comete un grave error, y es que las situaciones emocionales le afectan de sobremanera a la hora de operar, ¿no? Se pasa del optimismo al pesimismo con extrema facilidad. La verdad es que al mercado hay que ir con la mente muy fría, muy tranquilos. Ahora comentaba Enrique, por ejemplo, con la entrada de la Quantitative Easing 3 ha habido un movimiento de euforia por parte de los inversores, pero una mente fría hace lo que ha hecho Enrique, ¿no? Ha estudiado Quantitative Easing 1, un muy buen resultado; Quantitative Easing 2, buen resultado; Quantitative Easing 3, probablemente tenga un resultado bueno, pero menor que los otros dos. Es decir, ya ha estudiado la situación de forma fría, no se ha dejado llevar por la euforia, porque, por ejemplo, los días que salió la Quantitative Easing, los titulares eran de total positivismo en los medios de comunicación, y sí que ha estudiado lo que ha sucedido y cómo lo que podría suceder en la actualidad para sacarle partido. Esa es la postura a adoptar, más que el dejarse llevar por la euforia, ¿no? Al final los mercados son movimientos irracionales, no podemos tratar de buscarle explicaciones a todo, y lo que sí que podemos hacer es estudiar lo que ha sucedido en el pasado para sacarle partido en el futuro. Si tratamos de operar el presente, nos vamos a equivocar, y esto es un error que muchos cometen. Como este programa sé que lo escucha mucha gente que es ajena a los movimientos bursátiles, pues le diría que debes entender que los mercados, para sacar partido de ellos, no se saca partido de ellos estudiando el presente, lo que se dice ahora, sino estudiando el pasado y aplicándolo al futuro. Exactamente. No sé si será una percepción mía, pero vengo observando desde hace, pues vamos a ponerle 2-3 meses, que esos rumores de ruptura del euro se van enfriando. Ya te digo que, o ya os digo que es un parecer mío. Hace 2-3 meses, pues prácticamente a diario veíamos en la prensa, pues fulanito de tal, primer ministro o ministro de economía del país tal, dice que el euro está ya prácticamente en las últimas. Al día siguiente veías, pues prácticamente las mismas declaraciones. Y ahora parece ser que el tema de la ruptura del euro se está enfriando y que más o menos pues nos vamos a quedar como estamos, se intentará resolver, e incluso pues ya hay una decisión unánime por parte de la mayoría de los países de coger el toro por los cuernos y de que haya una unión fiscal, unión bancaria, y que no haya ningún país de estos que se te vaya desmadrando cada 2x3, ¿no? Enrique, no sé si percibes tú igual que yo este sentimiento o ando yo equivocado. No, la verdad es que es totalmente como comentas, ¿no? Al final, todos los titulares de las noticias se mueven un poco en base a lo que ocurre en la bolsa, ¿no? Si la bolsa cae, los titulares de las noticias van a intentar explicar el porqué de esa caída. Entonces, desde hace unos meses, como comentas, la bolsa ha estado subiendo, una tendencia pues, de corto plazo clara, alcista, sin grandes sobresaltos. Entonces, todos esos rumores de del euro se rompe, la situación es muy mala, pues desaparecen, porque la bolsa sube. Pero en cuanto haya 2, 3, 4 semanas con caídas, esos rumores van a volver a aparecer en todos los periódicos, porque es la forma de explicar lo que está ocurriendo en la bolsa, ¿no? Las noticias, pues muchas veces se dice que pues eso, compra con el rumor y vende con la noticia, ¿no? Cuando la noticia sale a la luz es porque ya la situación ha empezado a torcerse. Entonces, pues yo soy un poco en el medio plazo. Soy optimista, como comento, en el quantitative easing 3, pues probablemente las bolsas suban durante un tiempo, pero ya te digo, en cuanto las cosas tuerzan 2-3 semanas, volveremos a ver en los periódicos estos rumores, estas noticias, ¿no? De pues que hay problemas en el euro o que Italia quizá vaya a plantearse pedir el rescate también, que pues cosas así, ¿no? Entonces, intentando explicar el movimiento. De todas formas, en los 6-8 años que vengo haciendo programas relacionados con el entorno económico, la bolsa, las inversiones bursátiles, no había encontrado un periodo con tantos dientes de sierra de subidas abruptas y bajadas tan espectaculares como hemos vivido en, digamos, el último año, sin remontarnos pues a esas crisis, la crisis del 2008, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que a lo mejor le preguntan en una rueda de prensa a Mario Draghi, o sea, la prima de riesgo está ya tocando por encima del 7% en España, por encima de los 650, bordeando los 700. Le preguntan, y bueno, ¿va a prestarle dinero a España? Y resulta que Mario Draghi no dice ni que sí ni que no, saca una respuesta pues de estas política y resulta que sube la bolsa una pasada y baja la prima de riesgo. Y ahí me sigue sorprendiendo, porque luego intento releer bien lo que ha dicho, digo, pero si no ha dicho nada. Porque esto ha motivado que la gente compre bolsa y que la prima de riesgo baje. O sea que yo últimamente termino, o sea, cada vez que leo, cuanto más leo, menos sé de economía. No sé si os pasará a vosotros, Ricardo, porque esto es realmente sorprendente que lo hemos visto, y no solamente una o dos veces, como 3 o 4 veces en el último medio año, ¿verdad? De hecho, has dado en una de las claves, y lo voy a explicar de otra forma para que los oyentes lo entiendan. A día de hoy, Estados Unidos es una gacela y Europa es un dinosaurio. Estados Unidos toma medidas rápidas y de forma eficaz. Apenas nota un problema, ya está la Reserva Federal detrás diciendo cuánto dinero hace falta, este, y lo pone. En Europa hay problema, nos reunimos todos, se habla, sale Draghi, no dice nada, como tú bien comentas, el mercado se tranquiliza un día, dos días, vuelven la inestabilidad, se vuelven a reunir, rumor por aquí, rumor por allá, sale Draghi, pondré el dinero, sí. Ahora estamos los españoles haciéndonos los tontos, ¿no? Cuando nos han dicho que el dinero se prestará si pedimos una petición formal de rescate, y así van las cosas, ¿no? Mientras en Estados Unidos hay un problema y se trata de tapar, no digo solucionar, se trata de tapar de forma rápida, en Europa las cosas van mucho más lentas. Y este es uno de los principales problemas que tiene Europa. Se podría arreglar, como tú comentas, pues tal vez con la unión fiscal, la unión bancaria. Esto es algo que todavía está por ver si se arreglará o no, pero sí que es algo de lo que debería de tomar nota los países europeos y tratar de hacer las cosas más rápido. El problema es que en Estados Unidos, para hacer las cosas, se deben de reunir 2 o 3 personas, ¿no?, con ideas muy similares. En Europa se tienen que reunir 20 con ideas totalmente opuestas. Este es un gran problema que está lastrando la economía europea, por supuesto la española, y que creo que es ahí donde habría que atacar primero, donde el principal problema que habría que solucionar, para tratar de hacer una zona euro mucho más consistente, mucho más unida y, por supuesto, reaccionar de forma rápida a los acontecimientos. Yo, desgraciadamente, no tengo euro directo con Draghi ni con Merkel, pero bueno, tengo que informarme por lo que voy leyendo por ahí de diversas fuentes y da la impresión de que la unión bancaria y la unión financiera pues está un poco en las paradas próximas, porque es que si no es un desmadre, y cuando no es España es Italia, después era Francia, Bélgica y tal, o sea que hay que atar los machos a este tipo de países para que no ocurra lo de Grecia, porque lo de Grecia, si os acordáis, hace como 2 años o 3 decían ya hemos tenido una reunión y ya lo de Grecia está resuelto, un rescate tal y cual para Tin y ya no hay problema, y eso dura una semana. Y a la semana, pues, tiene el mismo problema Grecia, incluso incrementado. ¿Y cuántos años llevamos con el tema griego, con la coletilla de Grecia? Es una pasada, ¿verdad, Enrique? Que no termina de resolverse. ¿Y cuántas veces en el programa os he preguntado, bueno, ¿y con Grecia qué pasa? Bueno, aquí ha habido un rescate, ahora se reúnen para el segundo rescate, después un tercer rescate, y da la impresión de que no se termina nunca este capítulo, ¿no? Sí, la situación es así. La situación es, al final, como comentaba Ricardo, los países en Europa son muy distintos, la idiosincrasia de cada uno es totalmente distinta en el norte a los países del sur. Entonces, la única forma de hacer funcionar Europa es que realmente haya una mayor unión, que las decisiones no tengan que tomarse entre 20 países, sino que haya un organismo que tenga la facultad de poder tomar decisiones de forma más rápida. Es cierto que Grecia comenzó, bueno, la primera vez que pidió el rescate fue en el 2010, estamos hablando ya de más de 2 años, casi 2 años y medio, y la situación no mejora. ¿Por qué? Pues porque las medidas se van tomando poco a poco, se ha exprimido demasiado a la gente, ya la gente no tiene más dinero que darle al Estado, el Estado no sabe de dónde sacar ese dinero. Entonces, mientras las cosas sigan así, con una diferencia en general de todo, ¿no? Una diferencia en la forma de entender la política, una forma de entender el país, entender el gobierno entre los países del norte de Europa, los países del sur de Europa. Mientras haya tantas diferencias y no haya un órgano central que coordine todo, va a ser muy difícil que Europa pueda funcionar en el corto o medio plazo. Claro, porque las diferencias son enormes y se dan unas paradojas increíbles. En Grecia creo recordar que leí hace poco que cada vez había más empresas en las que había gente trabajando pero que no cobraba. Y no cobraba pues porque le daba largas los empresarios porque no tenían dinero y claro, no podían marcharse de la empresa porque si se marchaban pues perdían pues esos salarios, incluso el derecho a paro, una cosa como los bancos japoneses zombies, pues empresas zombies que había, que no, el empresario no puede cerrarlas y claro, tampoco puede pagarles, pero los trabajadores no se marchan porque si se marchan pues pierden todos los derechos, algo bastante surrealista. Ricardo, ¿y el panorama que se vislumbra aquí en España? Vamos a centrarnos en los 3-4 próximos meses. ¿Tú eres optimista, pesimista o estás un poco a verlas venir? Hombre, de cara a los próximos meses, yo creo que hay que seguir, desde el punto de vista ciudadano, mentalizados de que pueden venir más malas noticias desde el punto de vista económico. Es decir, subidas de impuestos, como se comentaba, recortes sociales. Esto es una realidad que hay que asumir. O sea, el estado de bienestar se paga de alguna parte y esa alguna parte está seca. No hay dinero para seguir pagando. Y si no hay dinero, como diría André Costalain, no hay música. Y eso es algo que debemos de saber, es algo de lo que nos debemos de mentalizar. Después podemos tirarle la culpa a quien queramos, ¿no? está claro que hay responsables que deberían de pagar por ello, aunque después no lo vayan a hacer, pero más allá de que debemos de señalar a los a la gente que ha llevado al país esta gravísima situación, nosotros, en primer lugar, tenemos que mirar por nosotros y saber que lo que viene es difícil, tratar de apretar más si cabe. Sé que hay situaciones límites en España, estoy hablando para la gente que todavía tiene margen de maniobra, también hacer autocrítica a lo que es la sociedad en sí, porque el otro día hablaba, por ejemplo, con un amigo y le decía, es que en España, sí, los políticos lo han hecho muy mal y lo que queramos, pero en España somos un país que también nos gusta mucho vivir por encima de nuestras posibilidades. Sé que esta es una frase que se critica mucho, pero ¿quién no conoce, por ejemplo, esto es un ejemplo, a gente que lleva teléfonos de 600 euros en el bolsillo y hace una pérdida para que les llames? Esto sucede en España. No estoy diciendo que todo el país sea así, pero sí que estoy diciendo que la sociedad española tiene ciertas lagunas que deberíamos de hacernos mirar. Desde luego, esto no va a cambiar la situación económica, pero sí que va a hacer que seamos una mejor sociedad. Como comentaba Enrique, de los países nórdicos, no quiero decir mejor sociedad, sino una sociedad diferente, mucho más responsable y mucho más adaptada a los tiempos difíciles que vienen. ¿Y tu visión para los 3-4 próximos meses, Enrique, es más optimista que la de Ricardo? Pues no, la verdad es que no soy más optimista. Yo pienso que siempre hemos mirado a Grecia, Portugal, pues como países inferiores a España, en el sentido de que eso nunca nos puede pasar a nosotros, y yo creo que vamos por la misma senda, ¿no? Como comentaba Ricardo, pues no hay dinero en las arcas, y si no hay dinero en las arcas se van a tomar medidas en el corto plazo desesperadas para intentar coger más dinero, y esas medidas pues van totalmente en contra del crecimiento. Son medidas como las que se han tomado en Portugal y que al final pues van a lastrar más a la sociedad. La sociedad va a tener que sufrir mayores impuestos, va a tener que pagar más dinero para intentar pues conseguir que las arcas no se queden en más negativo del que están ahora mismo, y para que las cosas empiecen a funcionar a partir de un cierto momento, ¿no? Mm-hmm. El problema que hay también es que bueno, la sociedad es, como comentaba al principio del programa, pues nos dejamos guiar mucho por las noticias, por los periódicos, y ahora yo, por lo menos desde fuera, desde Finlandia, lo que estoy viendo es un poco que se está volviendo a la situación de pan y circo, ¿no? La situación en España es mala, bueno, todo el mundo lo está sufriendo, si no en sus propias carnes, en carnes de familiares que están en paro, que no tienen dinero para llegar a fin de mes, y sin embargo ahora pues empieza otra vez a mover el tema económico, el tema político de las autonomías, pues para intentar, a mi modo de ver, para intentar disfrazar un poco la realidad, ¿no? Que la gente se centre en otros temas. Cuando estaba ETA, pues se centraba los periódicos en ETA para que la gente no se centrase en el problema económico. Ahora, pues en la independencia de Cataluña, para que la gente no vea o no critique la situación económica actual y se centre en algo que les están intentando vender para que pierdan un poco esa perspectiva, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me gustaría también decirle a la gente que sea un poco más crítica, ¿no? Que realmente se centre en lo que importa, que lo que importa es el día a día, lo que importa es el futuro económico de nuestros hijos, y toda esa gente que está pensando se está centrando en el tema político, en las autonomías, bueno, pues que miren los datos, miren los números, y el estado de las autonomías tal y como está montado ahora mismo no funciona. es el principal lastre que tiene España, es donde se está saliendo el dinero. Entonces, la gente debería pensar en realmente me interesa seguir con este estado de autonomías y pagar muchos más impuestos por mantenerlo. Yo creo que esa es la principal pregunta que la gente debería hacerse, no dejarse mover tanto por los sentimientos y centrarse más en el día a día y en el futuro. Cuando comentabas que se está volviendo el pan y circo, creía que ibas a decir que la crisis que pasó el gobierno español en agosto, que no había fútbol, y claro, estarían todos ahí diciendo, sin fútbol, ¿cómo vamos a contentar a todas estas masas y tal? Pero claro, se adelantó la liga y ya pues casi a mediados de agosto ya se tranquilizan otra vez. Ahora con el fútbol ya están otra vez tranquilos. Y al hilo de lo que comentaba Enrique, Ricardo, con los datos estos que tenemos, los datos son fríos y bueno, de cada número hay una persona, pero da la impresión de que todos estos movimientos, algunos anecdóticos como toma de supermercados, toma de bancos, aunque sean pues de forma simbólica, nos están dando a conocer una realidad de mucha gente descontenta, porque a final de año seguramente llegaremos a los 6 millones de parados. Caritas creo que ya mantiene a 2 millones y pico de personas. La pobreza en España está por encima del cerca del 30%. Son medias y son datos que facilita Cáritas, y cada dato que va saliendo mes a mes pues sigue todavía empeorando el anterior. Todas las familias que están sin recibir nada del Estado ni ningún ingreso, los parados, etcétera. Y si piensas que se puede mover algo, no me refiero a un movimiento revolucionario, sino un movimiento que intente pues cambiar las cosas o cambiar el status quo que tenemos ahora, de que pues prácticamente la gente no hace nada, se contenta, no se informa y seguimos pues exactamente igual que el año pasado y que el anterior. Ricardo, fíjate, acabas un poquito de meter el dedo en la llaga, y te voy a decir porque, a mi modo de ver las cosas, la gente todavía no ha soltado. Y la verdad es que define un poquito lo que es el país. España es un país que ahora mismo, con un 25% de paro aproximadamente, se mantiene porque la gente, esos parados, esa grandísima masa social de parados, se mantiene del trabajo negro. Es decir, de trabajo que no cotiza, de trabajo que al final no aporta dinero al Estado, y por eso no hay un movimiento social. Es cierto que alguien que me estará escuchando dirá, oye, yo me estoy matando a buscar trabajo y no encuentro nada. Es cierto, pero también es cierto que todos en nuestro alrededor conocemos a alguien que trabaja e ingresa sin aportar nada al Estado, y con esto quiero decir a gente que está parada cobrando el subsidio de desempleo y después hace trabajos en negro, autónomos que ejercen su profesión sin estar cotizando la seguridad social, porque Hacienda y la seguridad social no intercambian datos entre sí, cosas de este estilo. Así que mucho ojo a esto, porque yo creo que es lo que está detrás de que en España no haya un movimiento mayor a nivel social. Porque con un 25% de paro ya me dirás cómo puede ser, sino que no haya un movimiento mayor, y la clave está ahí, y es algo que nos define un poquito como país, ¿no? Lo que es un poquito el trabajar por bajo manga, que se suele decir, para tratar, sí, eso sí, de sobrevivir día a día, pero también hay gente que está, como digo, cobrando el subsidio, que se están, por supuesto, dirá, no, es que yo me he pagado ese subsidio, sí, pero el otro trabajo se lo estás quitando a otro parado, ¿no? El trabajo que estás haciendo en negro. Es algo que debemos hacer, que tenemos que hacernos mirar como país. Ya comentaba anteriormente que hay que cambiar, creo, si no derribarlo y empezar desde cero, el modelo social que tenemos, el modelo de trampas sobre el que estamos montado esto. Y mucho ojo, porque eso que comento del trabajar en negro es algo que los políticos saben, y que saben que por eso no tienen un movimiento social mayor en contra y lo mantienen. sí que es un poquito el pez que se muerde la cola, ¿no? Yo trabajo en negro para tratar de sobrevivir. Los políticos hacen la vista gorda porque saben que si la gente sobrevive así no le va a montar un pollo mayor. El otro día hablábamos con el amigo Hugo, que nos comentaba las diferencias que hay entre montar una empresa en España o montarla afuera. Se refería exactamente al Reino Unido. Aquí, pues, de autónomo me parece que ahí se paga 200 y pico euros, y ya desde que montas la empresa, que firmas, no que firmas, que recoges el primer papel para rellenarlo, ya tienes que empezar a pagar impuestos. Ahí creo que en un año se paga como 60 euros como mucho de autónomo por tener una empresa, y luego pues no empiezas a pagar impuestos hasta que tienes los primeros ingresos. Aquí es que tienes que pagar impuestos ya muchísimo antes de pagar ingresos, y eso pues me parece también bastante injusto. Yo le comentaba que aquí pues una solución también a lo que comentas tú, Ricardo, todos los que trabajan en negro, pues ponerle una cuota de autónomo bastante más asequible, pues yo creo que entraría muchísima más gente. Pero claro, como si se sacan 400 euros en negro, o 600 o 800, y tienen que pagar casi 300 en autónomo, pues la gente como que se desmotiva. Sí, sí, lo entiendo perfectamente, Fran. El problema está en que tal vez, si en lugar de pagar 200 euros de autónomos y cotizar eso a la Seguridad Social, queremos pagar 40, todos los autónomos pagarían 40, y entonces sería prácticamente insostenible mantener las pensiones tal y como están. Sería insostenible a lo mejor mantener la sanidad tal y como está. Es decir, podríamos bajar las prestaciones por un lado, pero también deberíamos entender que tendríamos que recortar por otro, porque la entrada de dinero sería menor. Así que hay que mirarlo todo un poquito en conjunto, ¿no? Si aquí falla, yo entiendo que con el trabajo que hay actualmente, hay gente que puede facturar 600 o 700 euros al mes. Lo entiendo perfectamente porque no hay trabajo en España. Y dice, bueno, es que si tuviera que pagar menos autónomos, podría estar cotizando y estar en una situación mucho más legal. Pero entiende que la gente que a lo mejor estaría facturando 6.000 o 7.000 euros al mes, también pagaría esos 40 euros para ahorrarse seguridad social. Esto aquí ha pasado en España con el trabajo a media jornada. Por ejemplo, que se solía decir, autónomos a jornadas parciales que trabajaban por horas, y todo el mundo se daba de alta en ese régimen de autónomos cuando trabajaba jornada completa. Es un poquito lo que comentaba de la trampa que se suele hacer aquí en España, que no somos todos los honrados que en teoría se presupone que deberíamos de ser. Esto podría entenderse a mal, ¿no? No quiero que la ciudadanía me entienda mal, ni mucho menos, pero también creo que de vez en cuando es justo hacer autocrítica, ver las cosas tal y como son. Por supuesto, el problema grande sabemos dónde está, en los políticos, los bancos, etcétera, pero también como ciudadanos hay veces que no somos todos los, pues, digamos, todos los compañeros, todos los solidarios que deberíamos de ser. Está claro que ahora es una situación límite y hablar de esto puede sentar mal a más de uno, lo entiendo perfectamente, pero estoy hablando de un modelo de futuro como sociedad que debe de cambiar con esta crisis también. Habría que haber un cambio de mentalidad, desde luego. Y tú, Enrique, ¿crees que estos gérmenes que estamos viendo de... Supongo que os habrá llegado ya en Finlandia lo del alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, de la toma de supermercados, más o menos simbólico, de algunas tomas de bancos también simbólicos, pero que si esto crees que puede ir a más, o bueno, dado el carácter que tenemos aquí en España, pues esto pues simplemente pues son, es agua de borrajas. Bueno, la verdad es que a mí, como comentaba Ricardo, yo también creo que necesitamos un cambio total, si no total, bastante grande en el modelo social, en el modelo político de España. Es cierto que se han hecho, que se están haciendo las cosas muy mal, que el tema político y el tema, pues, el tema de los bancos, pues tienen gran parte de la culpa de la crisis, pero también es cierto, como decía Ricardo, que la sociedad tiene que hacer un poco autocrítica y tiene que pensar qué estamos haciendo mal nosotros también, ¿no? Yo cuando decidí irme de España lo hice principalmente por motivos laborales, ¿no? No me gustaba la forma de trabajo que existía en España. Esa forma de trabajo en el que se espera que la gente trabaje 12 horas sin ningún tipo de compensación. Pero claro, ese tipo de trabajo, esa forma de trabajar también lleva a que la productividad es muy baja, ¿no? Cuando llegué aquí a Finlandia, me di cuenta que es como jugar en segunda división B, ¿no? Que realmente pensamos que tenemos empresas muy buenas, pero la forma de trabajo es tercermundista. Entonces yo creo que tendríamos que cambiar poco a poco el chip, tendríamos que pensar en tener un modelo de empresa más productivo, una forma de trabajar muchísimo más productiva, y aparte de eso, lógicamente, también la estructura de política que tenemos en España, lógicamente, tiene que cambiar, porque mientras se mantengan estos niveles de corrupción y de amiguismo y de voy a crear una empresa alternativa pública para poder colocar a alguien y sacar dinero, pues mientras todo esto se mantenga, pues va a ser cargas que van a pesar sobre el ciudadano y que no van a ayudar al país, ¿no? Uh-huh. Con lo que comentabas anteriormente de la bajada de los autónomos, pues es lo que comentaba anterior al principio del programa sobre las medidas que se han tomado aquí en Finlandia, ¿no? En Finlandia se va a bajar el impuesto a las empresas. Esta bajada de impuestos, como bien dice Ricardo, pues afecta a que haya menor recaudación. Pero ¿cómo se favorece que la recaudación no baje tanto? Pues subiendo los impuestos a la gente. Yo creo que esa subida de impuestos al ciudadano tiene sentido cuando detrás de esa subida de impuestos se intenta mejorar la situación del país. Si se baja los impuestos a las empresas para que esas empresas puedan contratar a más trabajadores, para que esas empresas sean más productivas, sean más competitivas con el resto de Europa o el resto del mundo, entonces esa subida de impuesto al ciudadano tiene sentido. Cuando se suben los impuestos a los ciudadanos, pero esa subida de impuestos no lleva consigo una mejora en el medio plazo, entonces es cuando vamos en el mal camino, ¿no? Entonces yo creo que todos, desde el primero de nosotros, debería hacer un poco autocrítica, ¿no? Intentar mejorar el país en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Si estamos trabajando, pues cómo puedo ser más productivo y cómo puedo ayudar a mi empresa a mejorar, ¿no? Pero también los jefes deberían pensar en cómo puedo ayudar yo al trabajador para que ese trabajador esté contento y pueda ser más productivo, ¿no? Es un poco cambiar el chip todo el mundo. Uh-huh. Trabajadores, empresarios, gobierno, cosas tienen que cambiar. Sería un cambio de mentalidad general. Y al hilo de lo que comentabas de la bajada de impuestos en Finlandia, aquí resulta que hace pues un año aproximadamente que se generó el debate de que había que subir impuestos, dijo el gobierno, vamos a subir el IRPF para no subir el IVA. Ah, pues está bien. Pero a los 6 meses nos subieron el IVA también, pero no nos quitaron el IRPF. O sea que nos hemos quedado con los dos impuestos. Algo realmente increíble que llama la atención, pero tampoco ha habido muchas protestas ni nada. Y yo confío en que estos movimientos, aunque no comparto en gran parte, pues un poco los postulados de 15M, movimientos ciudadanos, democracia real, etcétera, pero por ejemplo, pues los que quieren realmente cambiar las cosas, que haya pues una ley electoral justa, una división real de poderes en pues el legislativo, ejecutivo, judicial, que no estén ahí pues cohesionados, que da la impresión de que es uno, que no sé, que haya una redistribución más justa de los impuestos, pues confío en que podría llegar a germinar algo. Pero claro, todos confiábamos en lo que iba a ser o lo que podía haber sido el 15M, pero luego se fueron por peteneras, que si tal, que si cual, y bueno, que no tenía nada que ver con lo que pensábamos. ¿Pensáis que, no sé, con la que está cayendo, con toda la crisis que estamos viviendo, la mentalidad española que pueda germinar en algo positivo, pues podría darse pues en corto medio plazo, o tal como somos lo veis bastante inviable, Ricardo? Hombre, los cambios sociales llevan tiempo y dolor. Esto es algo que hay que saber. O sea, la gente no cambia de mentalidad, y menos de bien para mal de la noche a la mañana. Es cierto que a lo bueno los humanos nos acostumbramos pronto, pero a lo malo nos acostumbramos, pero también de forma mucho más lenta, mucho más problemática, etcétera. Estamos en una situación que seguramente vaya a durar años y que va a afectar a la sociedad como una losa, poco a poco y como un martillo, ¿no? Va a ir pegando y pegando y pegando hasta reconducirnos a un nivel de vida que, bueno, yo considero que estaría en los insuficiente, ¿no? Sé que es criticado en España el que sería que se ha vivido por encima de las posibilidades, porque por encima de las posibilidades han vivido un porcentaje de la población que no es toda, ¿no? Mm. Digamos que han vivido lo que comentaba Enrique de la corrupción, etcétera, que son al final los que hay que eliminar, ¿no? Por ejemplo, las diputaciones, las comunidades autónomas que viven por encima de sus posibilidades, han hecho que ese vivir por encima de las posibilidades haya hecho un requerimiento de capital que ahora hay que compensar. Y esa forma de compensar viene en recortes. Es decir, lo que antes hemos vivido por encima, no hablo de toda la sociedad, hablo de un sector de la sociedad, ahora vamos a tener que vivir por debajo para compensar ese exceso. Esa forma de estar por debajo, un nivel por debajo de vida, afecta a toda la población y es algo que se va a ver en los próximos años en España, por desgracia. Ojo, yo soy el primero al que le gustaría que España tirase para adelante y que todo siguiese igual que estaba, pero eso es ser un soñador, ¿no? No, uh-huh. no es querer asumir la realidad que hay. Vienen tiempos muy difíciles. Como he dicho ya desde el principio del programa, la sociedad debe de estar mentalizada porque va a haber, y ya lo está viendo, un cambio económico en España para peor y un cambio social que no voy a decir que es para peor, sino que nos van a obligar a ser, digamos, más responsables, ¿no? El recorte económico al final va a afectar a todo el mundo y va a hacer que España, si antes vivía dos escalones por encima, ahora esté 10 años viviendo un escalón por debajo para compensar esos años que se ha vivido con exceso. De todas formas, el mejor arma que tenemos para un poco afrontar todo este futuro que nos espera es la información, que la información es un arma realmente valiosa. Y allá en esbolsa.com tenéis suficientes herramientas para que los oyentes que nos están escuchando pues puedan informarse. A mí me llama mucho la atención, yo soy periodista y los periodistas sabemos un poquito de cada cosa. No somos expertos en nada, pero sabemos un poquito de cada cosa. Y claro, el hecho de llevar un programa de índole económico pues me ha hecho estar más puesto en algunos temas que en otros, y lógicamente pues colegas periodistas pues me preguntaban sobre cosas y tal, y yo les daba mi opinión y un poco lo que veía, y me sucedió un caso bastante curioso, que cuando la crisis de Bankia pues estuve hablando con un periodista que lleva informativos en una televisión. Y bueno, le expliqué todo el tema de Bankia, cómo estaban las acciones, que estaban bajando y tal. Y después de hablarle, pues no sé, 20 minutos, y decirle que las acciones pues estaban a lo que estaban, dice, pues es el momento de comprar acciones de Bankia. Y yo me quedé en 33. Y le contesté, pues mira, compra las deprisa, que están todavía más baratas. Y así es. Pero bueno, a lo que íbamos, que me he ido por las ramas. Enrique, en esbolsa.com tenéis información muy detallada y herramientas suficientes para que no te pillen fuera de juego cualquiera de los entornos económicos a los que nos enfrentamos, ¿no, Enrique? Sí. La verdad es que, como comentaba al principio, pues la información, el país, por la general, existe una gran incultura económica y luego, aparte, pues la información que llega desde los medios de comunicación está totalmente sesgada a favor de los intereses políticos, ¿no? Entonces, la información que vamos a coger a través de los periódicos, en muchos casos, de los periódicos generalistas al menos, en muchos casos va a ser totalmente contraria a lo que es la situación real de la bolsa, ¿no? Entonces nosotros en Es Bolsa intentamos pues ofrecer información, intentamos hacerlo de tal forma que todo el mundo pueda entenderlo, o prácticamente todo el mundo puede entenderlo, explicarlo de forma clara y que la gente sea más consciente de cuál es la situación general que podemos esperar en los mercados en el corto o medio plazo y pueda actuar en consecuencia, ¿no? Luego aparte, pues lógicamente ya de cara a los inversores, pues tenemos herramientas bastante potentes para que puedan sacar partido a sus operaciones pues con mayores beneficios de los que tendrían, ¿no? Siempre intentamos trabajar un poco pues en función de lo que los inversores nos piden, nuestros clientes nos piden, intentar mejorar siempre día a día, intentar ofrecer cosas nuevas que mejoren a las que tenemos y siempre intentar dar un poco más. Esa es nuestra política desde el principio y así seguimos trabajando. Una de las herramientas que ofrecéis y que me sorprendió gratamente, Ricardo, es la de los vídeos interactivos, porque lo anunciaste en el programa Economía y Finanzas y un día pues dije, voy a ver qué es lo que comenta Ricardo con tanta asiduidad, a ver de qué va exactamente. Y me quedé gratamente sorprendido porque está muy bien explicado. Iba de materias primas, supongo que lo recordarás, y además es un vídeo interactivo muy bien explicado que cualquier persona que entra, además estaba junto a una persona que no sabía nada de economía, pero se quedó perfectamente enterada de lo que quería decir. Y a lo que íbamos, que la información es una base fundamental que a la hora un poco de tomar decisiones económicas que nos viene de perlas, ¿no, Ricardo? Sí, al final debemos de tener en cuenta que la economía siempre ha sido un tema tabú, lo has comentado tú al principio, un tema que siempre se dejaba al final de los informativos y que ahora está de moda. La gente tiene ganas de aprender y la mejor forma de aprender es interactuando con gente que lleva años en esto y que le puede ayudar. Por desgracia, el mundo económico, tú sabes que está lleno de grandes gurús, de gente que parece inaccesible, y esto no tiene por qué ser así. En Es Bolsa tratamos de mejorar todo eso. Como decía Enrique, al final nuestra prioridad son los clientes, ellos son los que nos dan las ideas, y de ahí nace la idea esta de los vídeos interactivos, que no es más que, para que no lo sepa, una serie de informes que se emiten en directo, es decir, se ve la pantalla del ordenador a través de internet, la gente lo ve en directo y debajo del vídeo hay un chat en el que la gente puede hacer sus preguntas directamente y se le contestan en el vídeo. Esta es una forma muy útil de aprender, una forma bastante directa, puesto que es como si estuviéramos viendo la tele y tú interactúas con el que está al otro lado y te enseña. Es una ventaja de la tecnología. Como decía, hasta el momento el tema de la inversión pues era un tema un poquito tabú a nivel inversor en España, y que bueno, nosotros poquito a poquito vamos intentando cambiar, vamos haciéndonos más cercanos a los clientes, y todas aquellas ideas que nos aportan pues nosotros tratamos de darle salida. Y bueno, me he apuntado a una serie de cuestiones que lógicamente en el programa pues no podemos tratar por la inmediatez del consultorio y de la actualidad, y bueno, aprovecho y os lo hago. Una pregunta para los dos. Esa sensación que a mí me llega muchas veces cuando en el consultorio nos dice, va a subir, por ejemplo, Banco de Santander. O sea, esa visión que tiene muchísima gente de que los analistas son algo así como echadores de cartas, que dicen, a ver, Santander, taca, taca, taca, taca, echan las cartas y dice, pues mira, ha salido la muerte, el otro, el ahorcado, y entonces sí, va a subir. Enrique, ¿tienes esa sensación? O también, si en otros países que no sean España, pues a los analistas se les trata así de forma tipo echadores de cartas, o se les tiene pues otro tipo de visión. No, yo creo que al final pues el desconocimiento hace que muchas veces la gente piense eso, ¿no? Que la bolsa es como una bola de cristal y que hay gente que mira la bola y después de ver cierto humo, de repente se le aparece una imagen y dice, ah, pues por ahí tenemos que ir, ¿no? A mí me gustaría pues que la gente realmente se diese cuenta de lo que la bolsa es, ¿no? La bolsa es un mundo de probabilidades. Entonces, existen ciertas probabilidades de que las cosas vayan hacia arriba o de que las cosas vayan hacia abajo. Entonces, lo que hacen los analistas, al menos los analistas técnicos, es buscar una serie de patrones, que esos patrones te ofrezcan una mayor probabilidad de ganar que de perder. Si tienes mayor probabilidad de ganar, pues puede que pierdas 4 veces, pero si ganas 6, al final tu resultado será positivo en el largo plazo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se... Como comentaba también al principio, ¿no? La gente piensa que, bueno, voy a entrar en la bolsa y voy a hacerme rico al mes, ¿no? Eso no es así, ¿no? Este mundo de probabilidades es un mundo de probabilidades en que las cosas no van tan rápidas, se necesitan hacer muchísimas operaciones para que esa probabilidad empiece a mantenerse constante en el tiempo y por tanto tus beneficios lleguen de manera constante también. Entonces, yo creo que es un poco la idea que tendría que tener la gente de la bolsa, ¿no? Pensar que estudiando el pasado se puede entender que en el futuro las cosas podrían funcionar en ese sentido con una cierta probabilidad. Tú apuestas por esa probabilidad y en la mayor parte de los casos, pues en el largo plazo, después de muchas operaciones, las cosas saldrán como tú piensas. ¿Y tú, Ricardo, has tenido o tienes esa sensación cuando te hacen según qué tipo de preguntas, que se las podrían hacer exactamente igual a un echador de cartas? La verdad es que, bueno, yo distinguiría entre lo que son analistas y después la gente que es analista pero que también invierte, ¿no? El que es analista se fija en el gráfico y responde pues su opinión sobre el gráfico, que es perfectamente respetable como todo, pero el que es analista e inversor hace un poquito lo que dice Enrique, ¿no? Ahí ya cuando ya se está jugando las habichuelas en el mercado, ya pues, se preocupa por estudiar patrones, se preocupa por buscar una metodología que le haga ganar dinero y siempre va a analizar el mercado siguiendo esa metodología. Hay que distinguir entre esto, ¿no? Entre lo que son analistas, pero que simplemente se dedican a analizar, por ejemplo, que son los fundamentales, o incluso también analistas técnicos que, acorde a la experiencia o a su libro o a libros que han leído, pues tratan de explicar lo que está sucediendo en un gráfico. Y hay que distinguir a los analistas, que también son inversores, que buscan en el gráfico el sacar el rendimiento, ¿no? Unos te explicarán por qué está sucediendo algo y otros te dirán si es aprovechable ese activo o no es aprovechable. Es una diferencia sustancial que, bueno, para todo aquel que quiere iniciarse en los mercados, yo le animo a que lo haga si tiene sus ahorros, pero siempre con una metodología que se haya demostrado ganadora, ¿vale? No haciéndolo al tuntún, siguiendo simplemente lo que se dice en los libros y que sabe todo el mundo, porque si sigue lo que se dice en los libros y lo que hace todo el mundo, acabará como la mayoría, perdiendo dinero en el mercado. Los mercados necesitan muchísimo trabajo, muchísimo estudio, buscar esas ventajas estadísticas, que las hay, pero no son sencillísimas de encontrar, es decir, las podemos encontrar con trabajo, dedicación, entendiendo los gráficos y con horas y años de trabajo. Ahora, si esperamos llegar al mercado y sacar dinero el mes que viene, vamos a palmar. España es un país muy del pelotazo rápido, Enrique, y quizá pues el tema de la bolsa, como aquí pues normalmente pues también somos muy amigos de, fíjate, fulanito invirtió 1.000 euros, resulta que pegó un pelotazo con la empresa tal, y vivimos un poco como el cuento de la lechera, tal como comentaba Ricardo. En otros países supongo que la cultura económica, la cultura bursátil será diferente, pero aquí da la impresión de que no salimos del pelotazo rápido, ¿no? De esa visión. Yo creo que el pelotazo rápido funciona en, no es solo para la bolsa, ¿no? Yo creo que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De la sociedad en general. Lo que busca es el pelotazo, es hacer dinero fácil, da igual cómo sea, ¿no? Entonces, en otros países es totalmente distinto. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ayer salía en las noticias aquí en Finlandia un caso del director de Finnair, de la compañía aérea Finnair, pues tenía un piso bastante, bastante caro en Helsinki y que no había forma de venderlo. Entonces ese piso lo vendió a una empresa de un amigo por un valor mucho más alto, ¿no? El típico caso de corrupción que estamos acostumbrados en España, que ocurre todos los días en nuestro país y que aquí salió como una noticia en los informativos, una noticia a criticar y una noticia pues que va a traer consecuencias penales, ¿no? Entonces, es la diferencia de culturas que he comentado durante parte del programa y que también se aplica al mundo de la bolsa, ¿no? Si queremos dar ese pelotazo rápido, queremos una operación que nos haga ser millonarios dentro de un mes y a partir de ahí pues vivir del cuento, ¿no? Y las cosas no funcionan así. La bolsa es muchísimo trabajo, son muchas horas, dedicación completa y poco a poco es pues el cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Uh-huh. Hay que ser hormigas y ir poco a poco haciendo el dinero. Uh-huh. Yo me he encontrado muchas veces como hay mucha gente que conozco, que saben que me dedico a este tipo de programas sobre economía, me preguntan, bueno, para invertir en bolsa, ¿qué debería invertir? Le digo, depende. Y también me dicen, la bolsa muy mal. Le digo, depende. Porque claro, la bolsa va bien o va mal, depende de las acciones que tengas. Y no es lo mismo tener acciones de Inditex o tener acciones de Bankia, lo que comentábamos antes, Ricardo, y lo que decía Enrique, que esto de la bolsa hay que verlo como, no sé, una dedicación y que, no sé, hay que analizar bien todos los gráficos, ver en lo que se hace y dónde se hace y en qué mercados, ¿no? Es un trabajo. Al final, el mercado, si vamos con la idea, es que en España también tendemos a hacer estereotipos, ¿no? Siempre que se habla de bolsa, la gente lo relaciona con millonadas, con dinero fácil, con viviendas de lujo, con Ferraris, con Porsches, etcétera. Y esto no es así. Al mercado se va a sacarse un jornal más o a sacarse un rendimiento extra superior al que puedas obtener en los depósitos clásicos de los bancos. Está claro que la inversión en los mercados tiene su riesgo y, por lo tanto, puedes ganar más, mucho más, o puedes perder menos o mucho menos, ¿no? Esto es como todo. Y comentabas la cultura del pelotazo, y esto va un poquito ligado a lo que es también la sociedad, que hay que cambiar y que es difícil. Por ejemplo, en España ahora está muy de moda el tema de Eurovegas, que se suele comentar, pero nos hemos parado a pensar por qué viene Eurovegas aquí. Eurovegas viene aquí porque España es el país en el que la cultura del juego está muy arraigada, ¿no? Casi todo el mundo juega a la lotería, a pesar de que todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe que jugando a ese juego, a largo plazo, perderá mucho más dinero del que ganará. Y esto es así, es una realidad, pero que no que en España, por lo que sea, no se quiere oír. Esta es un poquito el estereotipo, ¿no?, de la cultura del pelotazo. De yo juego a esto, total, me supone 1 euro o 2 euros, pero puedo ganar no sé cuánto. Pero ponte a sumar todo lo que has perdido. ¿Cuántos años llevas jugando a la lotería? Suma lo que has ganado y lo que has perdido. Está claro que alguien siempre me puede decir, no, es que yo conozco a alguien que ha ganado no sé cuánto, no sé menos. Pero por cada uno que gana, a lo mejor hay 500.000 personas que pierden. Por decir un ejemplo, ¿no? No tengo, dependerá un poquito del juego. Esto es un poquito lo que resume a la sociedad española. Y que por mucho que les digas, oye, es que este juego es para perder dinero, está jugando para perder dinero, no se entiende, porque como la mayoría sigue ese camino, yo también lo hago. Pero bueno, es así como está hecha la sociedad, y una sociedad así tendrá una mayor probabilidad de fracaso en los mercados que una sociedad responsable, que sepa que al ganar dinero en los mercados está sujeto sí o sí a buscar la ventaja estadística. Si vamos a buscar el pelotazo, terminaremos arruinados en un mes. Es decir, todo lo contrario a lo que buscamos. Buscamos hacernos ricos en un mes, pues el mercado hará que estemos arruinados en un mes. Exactamente. Pues vamos a ir poniendo punto final, porque tienen que continuar las charlas y los espacios de este séptimo maratón, que no lo he dicho antes, pero estamos emitiendo a través de todas las emisoras de MB Radio y varias cadenas a lo largo y ancho de la península y, por supuesto, Canarias. Así pues, Enrique Cordero, director de contenidos de esbolsa.com, verdadero placer haber compartido contigo este tiempo de tertulia, y bueno, pues ya en la próxima volvemos a contactar y seguir debatiendo sobre este entorno económico. ¿De acuerdo, Enrique? Un placer, Fran. Veremos a ver cómo funciona el año y en el próximo maratón en qué términos estamos hablando, ¿no? Me gustaría ser optimista y pensar que las cosas van a ir mucho mejor y que el próximo año vamos a estar hablando de que esto fue un mal sueño, pero no lo soy, ¿no? Soy más bien pesimista. Pienso que esta situación va para largo, que nos va a costar salir del bache en el que nos encontramos y va a llevar mucho sufrimiento. Entonces, bueno, les deseo a todo el mundo durante este año lo mejor y bueno, que intenten llevarlo lo mejor posible. Y Ricardo González, director general de esbolsa.com, también, bueno, pues a ver si los deseos de Enrique se materializan y vivimos un año un poquito mejor que el que acabamos de cerrar. Por lo menos las expectativas son algo mejores, un poquito mejores, y ese cambio de mentalidad que bueno, que en cuanto llegue, pues seguramente pues dará un cambio radical al país, con esa forma de actuar todos a una, y que, bueno, no vayamos cada uno a buscarnos la vida y que el conjunto pues sea un completo desastre en lo económico y también en lo social, Ricardo. Sí, bueno, yo más que decir pesimista diría realista, ¿no? He comentado a lo largo del programa que esto no se soluciona de la noche a la mañana. Los problemas económicos llevan años para solucionarse, también los problemas sociales, y por supuesto entre ellos esos problemas sociales están los problemas políticos. De cara a este próximo año, hasta que hagamos el próximo maratón podcast, la mejor frase que creo que puede aplicarse la ciudadanía, y está sacada del refranero español, que es muy rico y sabio, dice: a Dios rogando, pero con el mazo dando. Y es lo que nos espera, por desgracia, ¿no? Podemos rezar porque la situación sea mejor. Yo apuesto por una línea de continuidad con lo que viene estos últimos años. Me gustaría equivocarme, pero lo que sí que está claro es que la ciudadanía va a tener que hacer un esfuerzo extra, asumir golpes, asumir desilusiones, y asumiéndolo lo más rápidamente posible y con una actitud positiva para tratar de salir adelante. Y bueno, lo primero, como siempre, la familia, trabajar por ella. Y lo segundo, pues tratar de salir lo menor dañados posibles de esta situación. Y por supuesto, entender que los tiempos están cambiando. Lo que hubo antes se escribirán los libros, y lo que hay ahora es el punto y aparte sobre el que hay que volver a empezar a hacer una nueva economía, una nueva sociedad y, por supuesto, una nueva forma de entender las cosas. Exactamente, pues despedimos a los dos amigos, Ricardo y Enrique, y esto continúa, ya sabéis, el séptimo Maratón Podcast Blog que estamos celebrando este fin de semana de septiembre. Continúa con más charlas, más entrevistas, más espacios aquí en maratonpodcast.com.